Entra en la noche y encontrarás la luz. Entra en la luz, dejando que la lechuza despliegue su vuelo. Allí palparás todo el infinito y sabrás de las infinitas posibilidades. Contra más larga sea la noche, más en profundidad será la búsqueda. Abraza tu sabia imagen que ahora se encuentra frente a tu espejo, porque entre tu corona y tú siempre ha morado el cielo. Despierta.